El ministro de Recuerdos, Luis Alberto Sánchez, en la locución de su palabra durante la entrega de terrenos del Centro de Investigación Nuclear. Buenos días, hermano presidente, hermano vicepresidente, presidente del Banco Central, gracias por el terreno, 15 hectáreas. Cumplen con todas las condiciones para entablar el Centro de Investigación y Tecnología. Un saludo cordial al señor Sergei, presidente regional de Rosatom, al embajador, autoridades, compañeros del Alto. Hace un mes hemos estado en Moscú firmando un acuerdo con Rosatom. Rosatom es la empresa más importante del mundo en energía nuclear, en construcción de estos centros de investigación. Y hoy hace una realidad la presencia de Sergei, que es el presidente regional de Rosatom. Y bueno, hemos entablado primero negociaciones con diferentes países, pero Rusia es la que mejor tiene condiciones, capacidades y la transferencia de la tecnología y capacitación. Es por eso que el primer paso se ha dado a través de que el Banco Central nos pueda transferir este terreno, 15 hectáreas, al programa boliviano nuclear, y aquí se entablará el centro más importante de Bolivia de ciencia y tecnología. El presidente ha logrado la revolución social, la revolución política, la revolución económica. Y hay un tema pendiente que sí está trabajando fuertemente, pero que este va a ser el elemento más trascendental, que es la revolución tecnológica. Todos los científicos, todos los investigadores saldrán del Alto. Bueno, el Alto se convierte como las ciudades más importantes de Sudamérica. En Buenos Aires, en Sao Paulo, en Lima, tienen los centros de investigación y desarrollan toda la tecnología que ustedes pueden imaginarse a través de estos centros de investigación. Y una buena decisión del presidente Morales, que en la ciudad del Alto, una ciudad que cumple con todas las características para convertirse en el centro o en la ciudad con la más alta tecnología. Hablaba aquí la compañera que tenemos el centro del satélite, una fábrica de computadoras, celulares, y ahora el centro más importante de Bolivia está en el Alto. Así que un fuerte aplauso al presidente Morales, que hace que la ciudad del Alto dé la vanguardia como las ciudades más importantes de Sudamérica. ¿Y qué es el Centro de Investigación y Tecnología? Ese centro es como una universidad de doctorado en la investigación de la salud, en la investigación de la agroindustria, en la investigación de los recursos hídricos, de los recursos mineros, de los recursos hidrocarburíferos, absolutamente todo se va a investigar aquí con este equipamiento. En estas tres primeras áreas que se iniciará la construcción los próximos meses, será la primera y la más importante, la salud, donde se instalará un ciclotrón y radiofarmacia. ¿Para qué sirven estos equipos? Ustedes saben que el cáncer en todo Bolivia nos está quejando mucho. Y la preocupación del presidente Morales era de trabajar en el tema de salud. Estos equipos hacen un diagnóstico temprano y hacen un tratamiento oportuno del cáncer, de problemas de la cabeza, neurocerebrales y problemas del corazón cardiovasculares. Entonces, de aquí, con este ciclotrón, vamos a fabricar radioisótopos que podremos llevar a todos los oncológicos de Bolivia. Por eso también es la ubicación perfecta aquí, porque tenemos una cercanía muy corta al aeropuerto del Alto, tenemos vías, tenemos universidades, y estos radioisótopos serán llevados a todos los oncológicos para que les hagan un contraste. Ese contraste va a marcar los tumores o los problemas que puedan tener, y además se va a poder hacer un tratamiento a todos estos problemas del cáncer aquí en la ciudad del Alto. Así que es otra de las ventajas, y va a ser de manera gratuita, me imagino que va a ser muy poco costo va a ser, me dice la viceministra, y vamos a poder trabajar en el tema de la salud. El otro tema importante es la agroindustria. Vamos a instalar un equipo muy grande, que es un irradiación gamma. ¿Para qué sirve esta irradiación gamma? Uno, que todos los productos que produce La Paz y Bolivia, por decir la frutilla dura una semana, pero matando todas las bacterias de estos productos, pongo un ejemplo, puede ser, no sé, otros ejemplos que de otros productos, naranjas, etcétera, etcétera, papa, no solamente va a tener una vida de 3, 4, 5 días porque se pudre y ya no lo podemos vender, peor en exportar. Entonces, con este equipo vamos a lograr que esta frutilla o otro producto pueda durar meses. Así que vamos a tener mayor posibilidad de poner en el mercado y no solamente eso, sino de exportar. Otro de los temas importantes es el incremento de la productividad. Vamos a producir más con estos estudios. Si una hectárea de papa, no sé cuántos quintales produce, con estos estudios vamos a producir mucho más. Y el otro es el mejoramiento genético de las semillas, que es muy importante. Miren la importancia que toma el Alto y este centro de investigación. Mejoramiento de semillas para toda Bolivia, se realizarán las investigaciones y el mejoramiento en este lugar, especialmente en el Distrito 8. Y el otro tema, que es el reactor de investigación. El reactor de investigación es el equipo donde los científicos, los investigadores y obviamente todos los estudiantes del Alto y de la Ciudad de La Paz podrán desarrollar todas las experiencias para tener un conocimiento mayor en muchísimas actividades. Me animaría a decir casi en todas las actividades con este reactor de investigación podremos conocer e investigar los proyectos hídricos, ver cuánto merman los ríos, por decir un ejemplo. Si tenemos alguna contaminación en nuestros pozos de agua, tenemos posibilidades también de estudiar el tema hidrocarburífero, la exploración, el tema minero, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema muy importante el tener un reactor de investigación. Mucha gente decía que había problemas de contaminación, afectación. No hay nada, señores. En todas las principales ciudades del mundo, estos centros de investigación están en pleno centro y además que esto se va a construir con los estándares más elevados del mundo y nos va a hacer un control la Organización Internacional de Energía Atómica. Así que no hay ningún problema, se puede convivir. Yo he estado en varios centros, he estado dentro de los centros y no hay absolutamente nada de afectación ni problemas. Además de todo esto, en estas 15 hectáreas va a haber estos tres componentes importantes, pero además va a haber laboratorios, museos, bibliotecas, centros donde puedan vivir los científicos, los investigadores, nuestros estudiantes, campos deportivos, recreación, absolutamente todo. Un verdadero centro de investigación, uno de los más altos y más importantes en Sudamérica. Así me decía Sergei, que esa es la idea, que este centro sea el centro más importante de Sudamérica. Con esto damos un salto verdaderamente cualitativo. Bolivia no solamente va a ser el primer país en la economía sudamericana, el primer país en exportación de gas, el primer país, uno de los principales países de exportación de energía, sino que aquí se va a desarrollar el conocimiento, que es lo más importante. Vamos a ser capaces de desarrollar cualquier tipo de industria y cualquier tipo de mejoramiento. Además de esto, va a haber muchos efectos para construir, se necesitará mucha mano de obra en el tiempo de operación. Seguramente ustedes los salteños estarán a cargo de la administración y operación de este centro de investigación. Bueno, presidente, yo agradecerle porque uno de los sueños del ministerio, de la viceministra de Energías Alternativas, era iniciar este proyecto. Era el sueño y hoy nos da la posibilidad del presidente Morales de dar el primer paso, de tener el terreno. Próximamente, seguramente, los equipos de Rosatom presentarán el proyecto a diseño final y esta obra en 4 años estará en operación, no solamente para todos los bolivianos, pero fundamentalmente para la Ciudad del Alto y la Ciudad de La Paz. Muchísimas gracias. Antes, los bolivianos y los salteños, arengamos. para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Ahora, para el alto lo que es del alto, porque el alto se lo ganó. Centro de Investigación en Medicina Nuclear para el Alto. Mayores datos económicos, ¿cuánto será la inversión para que se nos erice la piel a los salteños y a las autoridades municipales? ¿Cuánta plata va a invertir el Estado Plurinacional para el Alto? Invitamos al diputado, presidente de la Comisión Económica de la Cámara de Diputados, diputado Javier Zabaleta. Señor presidente del Estado, hermano Evo Morales, señor vicepresidente Álvaro García, y a todos ustedes, hermanos, hermanas, buenos días. Realmente para los parlamentarios que a veces nos dedicamos más al tema de hacer leyes que a proyectos, a construir proyectos de este tipo, es un privilegio compartir estos momentos con todos ustedes. Nos preguntamos, ¿qué envergadura tiene un proyecto como el que hoy estamos inaugurando aquí? Más de 300 millones de dólares, que parece una cifra que muy pocos de nosotros podemos siquiera imaginar. Pero esos millones de dólares que se van a invertir aquí no son otra cosa que fuentes de empleo, subcontratación de empresas de todo tipo, de servicios, constructoras, que van a hacer de todo este terreno que ahora vemos árido todavía, van a ser de todo un centro de investigación que va a dar frutos no solamente para todos nosotros, sino fundamentalmente para los jóvenes, para los niños que antes estaban destinados a ser simplemente obreros, que estaban destinados simplemente a no pisar una universidad siquiera. Hoy van a poder ser científicos en instituciones como la que estamos creando ahora. Esa es la diferencia que hace un centro de investigación nuclear con cualquier otra institución. Por eso, como decía nuestra concejal del Alto, el centro de manejo del satélite Tupac Katari, el centro de ensamblamiento de computadoras, Kipus, y ahora este centro de investigaciones nucleares, hacen indiscutiblemente a la ciudad del Alto un centro de investigación, un centro de desarrollo de tecnología, y sobre todo, hermanos, hermanas, una oportunidad para sus hijos y para sus hijas. Una oportunidad para que salgan de la pobreza y puedan mirar el futuro con otros ojos que no pudimos mirar todos los que estamos aquí. Esos ojos que van a poder ver en instituciones y en infraestructuras como esta un futuro diferente. Científicos en diferentes áreas de la ciencia que van a poder desarrollar sus capacidades aquí y en otras instituciones como la que el Estado, el proceso de cambio, está dotándole hoy a la ciudad del Alto. Por eso, hermanos, hermanas, tengo en mis manos, señor presidente, un proyecto de ley propuesto por la Brigada Parlamentaria Paceña, propuesta por los diputados del Alto, de aquí de la circunscripción y de todas las circunscripciones del Alto, donde básicamente dice en su artículo único, se declara a la ciudad del Alto capital de la revolución científica, tecnológica, innovadora e industrial del Estado Plurinacional de Bolivia por constituirse un espacio de planificación y generador de conocimientos científicos, tecnológicos e industriales al servicio del pueblo boliviano. Esto que podría haber sido una mera declaración es a partir de ahora una realidad, y es a partir de ahora el futuro de todos los salteños y de muchos niños y niñas, adolescentes y jóvenes del interior del país que van a añorar venir aquí al Alto a conocer estas instalaciones durante las próximas décadas. Ese es el orgullo de ser alteño, ese es el orgullo de ser del proceso de cambio y ese es el orgullo de ver que la revolución toca tierra y la revolución es para nuestros hijos y para nuestros mayores también y sobre todo para el desarrollo de una ciudad que se lo merece aquí en el Alto. Por eso, señor presidente, a todos ustedes, hermanos, hermanas, vamos a seguir avanzando en ciencia y tecnología y vamos a hacer de Bolivia otro país muy diferente al que hemos conocido para nuestros hijos y para nuestras hijas. ¡Felicidades del Alto y Jayaya Bolivia! Gracias. Inspección del terreno del Centro de Investigación en Medicina Nuclear por el presidente de los bolivianos y bolivianas. Transmisión a través de la voz oficial de la gloriosa Federación de Juntas Vecinales del Alto, Radio Fejuve, Radio Patria Nueva, Bolivia TV. Los salteños siempre estamos vigilantes, guardianes del proceso de cambio. Como en octubre de 2003, los salteños gritamos en las calles y avenidas, ¡el Alto de pie! ¡El Alto de pie! ¡El Alto de pie! Palabras del presidente, hermano, compañero, Evo Morales Ayba. Muchas gracias, hermanas y hermanos del Alto. Un saludo a nuestro hermano vicepresidente, Álvaro García Linera, hermano ministro de Hidrocarburos y Energía, nuestra hermana viceministra de Energía y Electricidad, esta noche presidente del Banco Central de Bolivia, ha venido a entregarnos el terreno. Nuestra hermana concejal, Vilma Alanoca, esta noche el embajador de Rusia, un aplauso para él. Está compañero de Rusia, Sergei Vivolavov, se llama. Aplauso para ellos, toda la delegación de Rusia, compañeros dirigentes, compañero Gringo González, diputados, senadoras, ahí con sus bases, diputadas, jefe de bancada. Esta mañana a las 5 teníamos reunión con el jefe de bancada y todos se han venido, están presentes, un aplauso para ellos. Hoy día no venimos a un acto, hemos venido primero a conocer el terreno. Como hay un compromiso de los movimientos sociales del Alto, garantizarnos 20 hectáreas, el que no hemos podido garantizar, compañeros de FEJUVE, COOR, otros sectores, y felizmente había habido, yo tampoco conocía, un terreno del Estado que estaba a cargo del Banco Central de Bolivia. Mis hermanas y hermanos, venimos a inspeccionar eso. No estaba convocado esta pequeña concentración, pero que han escuchado el helicóptero y ya se han venido. Hace un momento estaba viendo ahí, hermana llegando apuradita, con estandartes en el aguayo, armando ahí. Felicidades, un aplauso para ellos. Yo solo quiero decirles, dije varias veces, y aquí los vecinos han cuidado este terreno. Lamentablemente no todos somos iguales. Algunos terrenos, a los terrenos del Estado, son algunos terrenos del Ministerio, o de la Alcaldía, o de la Gobernación, del Gobierno Nacional. Si es del Banco Central, es un terreno del Gobierno Nacional. Si hubieran loteado, nuestro centro no hubiera sido aquí. Y de verdad un aplauso para los compañeros vecinos que han cuidado este terreno. En toda Bolivia, tienen que aprender los alteños, hay que cuidar terrenos del Estado. El Estado también es pueblo. Por eso repito nuevamente, si algunos hubieran loteado este terreno, ya no había este centro, el Aseo del Alto. Sencillo entender, lamentablemente en algunas ciudades, algunos departamentos, se lo lotean. Dice, también nosotros somos Estado, entonces se intervienen, se lo lotean, y cuando queremos hacer obras grandes, ya no hay terreno. Hay que expropiar, hay que pagar todo un lío, y nos perjudica eso. Y cuando me informaron, me preguntaron, el Banco Central de Bolivia tiene su terreno, 15 hectáreas, yo dije, hay que transferir a aquí en el Alto, para este gran centro. Y ahora ya está la ley, ya firmamos estos días, envié a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que nuestras senadoras del Alto encabecen rápidamente la próxima semana. Quisiéramos, compañero presidente del Senado, quisiéramos la próxima semana, mi retorno de Irán, venir acá a promulgar esta ley que ya va a ser para nuestro centro. Hermanas y hermanos, nuevamente mi recomendación, hay que cuidar los terrenos del pueblo, del Estado. Una cosa son propiedad privada que tampoco podemos intervenir, hay que respetar o hay que comprarse finalmente. Algunos loteadores nos hacen quedar mal. Yo me acuerdo aquí en Alta había habido uno muy parecido a Evo, ¿verdad? No sé cómo se llamaba, a nombre de Evo, queso, loteando a nombre de Evo. Y todos dicen, Evo está loteando de paso. Entonces, compañero, me he pedido, hay que cuidar, y de verdad, con mucho respeto, de todo corazón les respeto, porque ustedes cuidaron este terreno, por eso ahora, imagínense, vamos a tener este gran centro acá en la ciudad del Alto. Hermanas y hermanos, a veces la derecha nos ayuda también. Ustedes saben que esto tenía que ser en la ciudad de La Paz. Y la derecha ha rechazado. Nuestros opositores, lamentablemente algunos o todos los opositores, no quieren que el Bolivia se desarrolle. Y por eso Bolivia era tan atrasado. Yo me acuerdo, compañero Álvaro, frente a la falta de comunicación, aquí en Altiplano, una pequeña comunidad, una alcaldía, hemos anunciado, vamos a construir nuestros satélites de comunicación. Cuando dije eso, compañeros, la respuesta de algunos de la derecha, de los neoliberales, que era, no, Bolivia no puede tener satélites de comunicación, satélites para Estados Unidos, para Europa, para Rusia, así nos decían. ¿Qué tan pequeños? ¿No? Podemos revisar los periódicos, podemos revisar las grabaciones de las radios. No podía entender cómo podemos decir que nosotros no tenemos derecho a satélites de comunicación. Entonces hemos decidido, y ahora tenemos nuestro satélite de comunicación, nuestra hermana concejal Vilma estaba explicando, está cerquita del Alto. Cuando decimos vamos a tener un centro de investigación, de desarrollo de tecnología nuclear, unos derechosos no quiere, va a hacer daño. Estaba preguntando, aquí está nuestro embajador de Rusia, capital de Rusia es Moscú, preguntaba cuántos habitantes tiene capital de Rusia, Moscú, 16 millones de habitantes, y preguntaba cuántos centros como esto hay funcionando, tienen 20 centros en Moscú, y aquí la derecha dice, no, hace daño, rechazó. No puede estar en La Paz, fuera de La Paz. Ya estaba pidiendo Tarija, Oruro, Santa Cruz. Santa Cruz ya nos dijo, tenemos 20 hectáreas, 50 hectáreas. ¿No? Yayagua nos ha pedido, tenía un acto de entrega de unas obras en Yayagua. Estaban gritando que se venga acá. Y la derecha paseña rechazando. Bueno, expulsará a nuestro centro de la ciudad. Y ahí dije al compañero Juan Ramón, convoque a algunos compañeros dirigentes de la Junta de Vecinales, de la COR, estamos organizados. Pequeño paréntesis, compañero, Junta de Vecinales, en la prensa he escuchado que están peleándose. Seguramente los dirigentes se pelean a nivel de base, no podemos estar enfrentados las Juntas Vecinales. La Junta de Vecinales es una organización histórica. Siempre hay veces conflictos a nivel de los dirigentes. Están aquí algunos exdirigentes, compañero Paz, estaba viendo, hay otro compañero, Agnu, ¿cómo se llama, compañero? Agnu, no es Agnu, perdone. Entonces, a ver, no hay que superar, exdirigentes, si hay algunos problemas, resuelvan. Dirigentes, Junta Vecinal del Alto, hay que cuidar, desde las bases tienen que cuidar eso. Junta Vecinal, pues, es una Junta Vecinal, pero con la disculpa de otros departamentos, la Junta Vecinal de Altos, la Junta Vecinal más conocida en todo el mundo. Y esa Junta Vecinal no puede estar dividido, no puede estar dividido. Hermanas y hermanos, yo pedí como estaban pidiendo de otro departamento, yo dije, no puede ser otro departamento. Hemos de decir con el compañero vicepresidente, este centro tiene que estar en La Paz. Creo que Juan Ramón les ha convocado a algunos compañeros, habían dicho, no, nosotros garantizamos en el Alto. Y nuestras organizaciones han decidido garantizar en el Alto este centro. Por eso ahora estamos acá, hermanas y hermanos, para información de ustedes. Como decidieron garantizar, ya no era mucho problema. Ya, yo también me quedé tranquilo. Pero también quiero decirles, este centro, eso no se puede entender, solo no hay en Bolivia. En Sudamérica que tienen todos. Aunque un país de Sudamérica solo tiene ciclotrón. Y nosotros no tenemos ni siquiera ciclotrón. ¿Cómo, otra vez para la reflexión, cómo algunos opositores pueden estar rechazando? No se puede entender eso, yo no, no, de verdad. Pero el gran complejo que tienen nuestros opositores, ¿qué dicen? Si el Evo hace eso, Evo va a crecer políticamente. Entonces no hay que dejar que el Evo haga. Imagínense ese egoísmo, esa mentalidad, no sé si es colonial, no entiendo. Ustedes saben, compañeras y compañeros, nuestros cargos son prestados. El pueblo decide, si se va, se va, si se queda, se queda. Así nomás es. Esa es la democracia, compañeras y compañeros. ¿Y qué piensan? ¿Y qué piensan de esta manera? No se puede entender. ¿Saben, nuestro hermano vicepresidente? No hay otros ministros que están con temas de construcción de caminos. El camino o el río que une Beni y La Paz, entre San Buenaventura y Lurunavaki. Hace 6-7 años teníamos plata garantizada para hacer ese puente entre Rure y San Buenaventura. Lurunavaki, Beni, San Buenaventura, La Paz. Nos han bloqueado, lo han hecho espantar con palos, con piedras a los ministros, a los técnicos, a los financiadores del BID. Ese puente, ¿qué tiempo ya hubiera estado terminado? Finalmente hemos tenido que ganar la alcaldía de Lurunavaki, ahora recién ha empezado la construcción. Qué tan importante ha sido el voto del pueblo y autoridades de mucha confianza. Vean ver, ahora compañeras y compañeros, la semana pasada iba a ver, está en construcción. Y el alcalde era del MNRI, igual decía, no hay que dejar hacer obra. Nuestros compañeros paseños viven ahí, en San Buenaventura, como también en Lurunavaki, de comerciantes, de transportes, ellos me informan de primera. Yo pregunto, ¿cómo planifican? ¿Por qué no dejan hacer esto? Ahí viene. Si el Evo hace este puente, nos va a ganar las elecciones. Entonces, no hay que dejar que haga puente el Evo. Imagínense cómo se perjudica. ¿Cuánta gente pierde, hermanas y hermanos? ¿No? Entonces, estamos muy contentos, el compañero Álvaro, el gabinete, porque los alteños van a garantizar este centro acá en el Alto. Y si hay espacios, ningún problema, pues. Por eso cuidamos los terrenos del Estado. Nuevamente quiero decirles, si alguna alcaldía, si alguna organización quiere, por eso la alcaldía quiere usar terrenos del gobierno nacional, dijimos, hagamos un canje. Si aquí puede ser importante para la alcaldía, entonces en otro lugar nos tiene que dar otro terreno. De esta manera siempre vamos a tener terreno disponible para hacer este centro. Hermanas y hermanos, compañero ministro Hidrocarburos, nuestro compañero ministro es muy, muy conocido como comandante Chávez, muy parecido, mira. Lo que ríe, mira, a ver, más ríe, compañero Chávez. Parecido. Hermanas y hermanos, poco serio, ¿no? Todo habla fuerte, además de eso, con el Chávez. Mira, acá va a estar, como estaba explicando, para temas de salud, el Centro Nacional Ciclotrón Radiofarmacia. El único en Bolivia. Aquí va a estar, hermanas y hermanos, un agro, para tema de agroindustrial, planta multipropósito de irradiación gamma. Yo tampoco soy experto, no somos expertos. Ahora tenemos que aprender todos, ¿no? Y aquí va a estar, para una cuestión de investigación, ciencia y tecnología, reactor nuclear de investigación. Esto va a ser para liberarnos en la parte científica y en la parte tecnológica. Y aquí, hermanas y hermanos, para empezar, va a venir a estudiar de toda Bolivia, acá en este centro. Este centro va a tener 3 plantas. Entonces, hermanas y hermanos, estamos dando pasos importantes en esta liberación tecnológica, científica, desde el Alto. Y por eso felicitarles, saludarles por su apoyo permanente, por esta voluntad que tiene nuestro pueblo alteño. Pasado mañana a las 6 de la tarde, estamos viajando con el compañero David Chocabanca, nuestro canciller, a Irán. Primero hemos sido convocados como países exportadores de gas. Está Irán, Rusia, varios países. Y está compañero presidente de Rusia, acaba de confirmarme, presidente Putin, sacó las encuestas en todo el mundo, es el mejor presidente. Vamos a estar reunidos con él. Él nos ha pedido una reunión bilateral. Un aplauso para nuestro hermano presidente. Hermanas y hermanos, escuchando la palabra de algunos compañeros, no había pensado eso. Y aquí nace con ustedes este centro, que sea el centro más grande de Sudamérica. Eso voy a pedir al presidente de Rusia el día lunes de la próxima semana. Y aquí está un equipo, de hermanos técnicos de Rusia. Ha venido eso. Yo he venido a saludarlos, conocerlos, pero también he venido a conocer el terreno. Repito nuevamente, no estaba preparado esta concentración. Creo que ahora a veces no hay que pedir a los puntos vecinales, sino hay que sobrevivir con el helicóptero. ¿Dónde va a aterrizar? La gente automáticamente se concentra ya, aunque a las 7, 8 de la mañana. Felicidades, eso hemos visto hoy día, hemos aprendido eso. Entonces, hermanas y hermanos, esperamos saber rápidamente cómo avanzar, porque hay que pensar lo grande. Y eso es eso que estamos pensando acá, y es una realidad. Estaba informando, a ver este datito que tengo, que evidentemente por ahora está garantizado una inversión de 300 millones de dólares en este centro, en el Alto. Yo estoy pensando, cuando hay esta clase de obras, nuestros terrenos suben. No hagan subir todavía, hasta que el Álvaro se compre terrenito. El momento que va a empezar a construir, ya va a subir los terrenos, saben ustedes. Y además de eso, la alcaldía obligado tiene que hacer obras complementarias. Caminos pavimentados, calles bien pavimentadas, hay que ampliar las calles para llegar acá. Esa es ya tarea de la alcaldía, es competencia de la alcaldía. Las concejales, nuestros concejales tienen que exigir con sus vecinas que hagan. Hay que complementarnos, alcaldía, gobernación. No sé cuál va a ser la responsabilidad de la gobernación. Va a tardar 4 años desde el momento de la firma del contrato. Evidentemente, mi gran deseo, esa es la recomendación al ministro, a la viceministra. Ojalá alcancemos. Queremos alcanzar para el aniversario del Alto, firmando el contrato ya de la instalación de este centro. Siempre puede haber algunos problemas técnicos. Hace un momento preguntaba a los hermanos de Rusia si tienen proyectos tipo, ¿no? Tienen, pues sí. Si solo en Moscú hay 20 proyectos, tienen, es uno, atraiga acá, nada más. Ese queremos, no queremos los 20, por si acaso, embajador. Bonito nomás queremos. Pero la mejor queremos, la más grande para en Sudamérica. Ese es nuestro gran deseo. Aquí, como obreros, durante la instalación van a trabajar 1000 trabajadores. Después, compañeras y compañeros también a veces. Siempre, compañeros, quiero decirles, en las industrias donde estamos instalando, trabajan 85% de bolivianos. Algunos, nosotros también necesitamos expertos, y no tenemos expertos, y esos expertos vienen de afuera, lamentablemente. Esa es nuestra realidad. Y cuando tengamos expertos, ya trabajaron todos los bolivianos. Hermanas y hermanos, yo solo quiero resumirles de esta manera. Hemos improvisado esta visita a las 7 de la mañana, tenemos otras actividades, y cuando hay voluntad, siempre podemos sacar tiempo a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, pero yo quería encontrarlos a ustedes durmiendo. Más bien, creo, helicópteros han sido despertados y se han venido rápidamente. Hermanos, muchas gracias por su presencia. Repito nuevamente, no estaba previsto este acto, sino era una inspección Pero el saludo, la voluntad que ustedes, eso también nos alienta bastante. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Vamos a seguir trabajando por la paz, por el alto y por todo el río. Muchísimas gracias. ¡Bravo!